Murió el reconocido periodista Manuel Vicente Jiménez Bula, conocido cariñosamente en el gremio como El Muñe. Manuel Vicente es uno de esos veteranos de la radio cordobesa principalmente, pero también estuvo en la prensa escrita. Y siempre será recordado como uno de los que hizo periodismo en Córdoba cuando era incluso más difícil. Cuando para hablar en una emisora usted tenía que tener licencia. Cuando usted estaba haciendo camino para que las nuevas generaciones entendieran lo que era el periodismo realmente. Manuel Vicente Jiménez Bula gozó siempre de mucho prestigio como periodista, pero sobre todo gozó siempre de algo que es muy difícil en un gremio como el nuestro. Gozó del cariño de sus colegas. Y le hemos pedido a uno de sus grandes socios, casi que hermano, Francisco Martínez Ferreira, que nos acompañe en estos minutos para recordar al colega, al amigo. En su caso, casi que al hermano. Pacho, buenos días. Buenos días, Oscar. Un saludo cordial a toda la audiencia de Café, de Frecuencia Bolivariana. Aquí dispuesto a conversar un poco sobre la vida de Manuel Vicente Jiménez Bula. Hablemos de él. ¿Usted cómo lo conoció? Bueno, Oscar, yo conocí a Muñe, eso fue por allá por el año 88, 89, más o menos, cuando yo iniciaba en la radio. A mí siempre me gustó, yo entré a la radio, digamos, para contextualizar un poco, yo entré como locutor reloj, que denominaban en esa época, es decir, entré a dar la hora y a presentar temas musicales, entré como locutor locutor de La Voz de Montería. Eso fue, le estoy hablando de hace más de 30 años. Era locutor supernumerario, trabajaba los sábados, domingos y festivos, y le hacía turnos a los locutores de planta cuando estos, por alguna razón, no podían ir a trabajar. Pero mi vocación realmente siempre fue la noticia, el periodismo como tal. Desde niño me gustaba tomar la prensa y leer noticias en voz alta, como locutor de noticias, y eso era lo que realmente me apasionaba. Entonces me enteré de que Manuel Jiménez, quien dirigía un noticiero que se llamaba Primicias, andaba buscando un locutor de noticias, entonces yo fui y me le presenté. Era un hombre que tenía una barba poblada, parecía así con un rostro un poco fuerte, pero en realidad Manuel era un hombre muy noble, un hombre de unos sentimientos tremendos, y me dijo, bueno, si tú eres capaz de leer noticias, te espero mañana en el noticiero a las 6 de la mañana. Yo recuerdo que llegué como media hora antes, estaba uno como con esa fiebre, y presenté el noticiero Primicias. Allí sellamos una gran amistad que duró por toda la vida. Fue así como conocí a Manuel Jiménez. Recuerdo que la primera vez que leí el noticiero, él al día siguiente me dijo, tú tienes que irte de aquí, tú eres un hombre con mucho potencial y realmente aquí no vas a poder desarrollar esas actitudes que tienes. Bueno, la verdad es que no le hice caso, aquí estoy todavía, pero aún hace algunos años él me seguía insistiendo para que buscara otros horizontes. Muy dolorosa realmente la partida de Manuel Vicente. Un hombre exquisito en su redacción, una redacción impecable. Yo realmente he conocido pocos periodistas que escriban con la fluidez y con la, digamos, rigurosidad, no solo periodística, sino gramatical, que le imprimía a Manuel Jiménez a sus textos periodísticos. Realmente él se exigía mucho en eso. Revisaba sus textos antes de sacarlos al aire. Un hombre con una cultura general inmensa, Manuel Jiménez, antes de periodista. Él era un periodista empírico, pero él era ingeniero metalúrgico. Él estudió ingeniería metalúrgica. Solo le faltó un semestre para graduarse. Estuvo 9 semestres en la Universidad de Antioquia como estudiante de ingeniería metalúrgica. Era un matemático, un hombre que manejaba muy bien el tema de la matemática, de la química. Era químico, le dictaba clases, inclusive a mi hija menor le dictó clases de química de gratis. Ella ayudaba a la gente, no le cobraba por eso a los jóvenes. Era un hombre realmente integral y, te repito, con una cultura general inmensa, pero sobre todo con un cariño y con un deseo de ayudar. Además, fue un periodista que mantuvo y conservó siempre una rectitud en el planteamiento periodístico. No fue un periodista lamezuelas de nadie, no fue un periodista extorsivo, no fue un periodista que utilizaba su condición para ganar favores ni indulgencias. Siempre actuó de manera muy correcta en el periodismo y bueno, esa pasión por el periodismo, él siempre me contaba que cuando vino aquí casi ya culminando la ingeniería metalúrgica, le ofrecieron un puesto en una empresa muy importante, minero, energética, del departamento de Córdoba, y él no aceptó ese puesto. A veces se dolía de eso porque decía, ya yo me hubiera pensionado. Pero él se decidió por el periodismo y se mantuvo en el periodismo aún en medio de los avatares de este oficio que usted lo conoce, Oscar, que es tan difícil, tan complicado, sobre todo para personas que trabajamos independientes, que no tenemos, digamos, no trabajamos en con ninguna cadena, que no tenemos, sino que vivimos, como decimos, del día a día en el ejercicio periodístico, y esto es tremendo. Manuel se mantuvo vertical en el ejercicio del periodismo y así lo recordaremos, como ese gran amigo, como esa persona que nos orientó, que nos ayudó, que tuvo mucho que ver, en el periodismo. Trabajó en Agenda Noticiosa, fue presidente de la Asociación de Periodistas de Córdoba, ASPECOR, que fue, digamos, el único gremio que existió aquí hace más o menos unos 20 años. Estudió comunicación social, hicimos la comunicación social en un programa de profesionalización que se hizo a través de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Yo tuve el honor de también hacer ese programa de profesionalización y allí vinieron periodistas de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, hasta gente de La Guajira venía a estudiar aquí ese programa de profesionalización, en el cual nos graduamos un grupo importantísimo de periodistas, entre ellos Manuel Vicente Jiménez Bula, y realmente pues viví con él muchas experiencias, porque yo era muy joven, Oscar, realmente cuando me conocí con Manuel, y él me adoptó casi que como un hijo. Me hice a su casa, a su familia, a su esposa Cita, a su hijo Camilo, Morgan, que es su hermano, que es un extraordinario periodista también. Jorge Luis, Iván, sus hermanos, Marcela vive en México, Iván vive en Estados Unidos, y realmente me hice como parte de esa familia y conviví con él muchas cosas, no solo ya de la profesión como tal, del ejercicio periodístico, sino también de la vida misma, de la vida familiar, de la vida personal de Manuel. Francisco, lo recordamos como un hombre del periodismo y de la radio, pero también incursionó mucho en la prensa escrita. Usted hablaba de Agenda Noticiosa, pero él también fundó su propia revista, ¿no? Claro, él fue pionero del periodismo digital. Lo que pasa es que no tuvo esa fuerza, digamos, ese vuelo que han tenido de pronto otros medios por los apoyos que han recibido. Él no. Yo creo que el primer medio digital que se creó en Córdoba fue él, el que fue Revista Prisma, que llegó a tener muchos seguidores, pero él después, precisamente por meterse también en el tema político, recuerde que él hizo campañas políticas, estuvo en la campaña de Jaime Torralbo Suárez, fue jefe de prensa de la administración de Jaime Torralbo, luego fue secretario de gestión administrativa y también fue gobernador encargado del departamento de Córdoba. Pero hay un hecho importante que debemos destacar, Oscar, y es que Manuel Jiménez fue concejal de Montería en el gobierno de Lucho Jiménez, y fue el ponente del primer POT que tuvo la, yo creo que el único, porque ese POT no se ha modificado, creo que ahora es que se está pensando en la modificación del POT, el del único POT que hay, el ponente de ese plan de ordenamiento territorial fue Manuel Jiménez, y además lo hizo con una brillantez extraordinaria. Los debates que se dieron alrededor del POT, el trabajo que Manuel hizo como ponente del Plan de Ordenamiento Territorial de Montería, que es la carta de navegación que aún tenemos hoy, fue realmente algo extraordinario. De pronto tal vez eso no lo recordemos mucho, pero Manuel fue el ponente de ese Plan de Ordenamiento Territorial, digamos, fue el padre de ese Plan de Ordenamiento Territorial, el cual ayudó a enriquecer, el cual ayudó a nutrir con unos debates serios, sesudos, profundos, realmente que contribuyeron mucho a mejorar ese plan de ordenamiento territorial, que es el que hoy nos rige. Todavía ese plan de ordenamiento, muchas de las cosas que se están haciendo hoy en la ciudad no obedecen al capricho de las administraciones, sino obedecen a que están allí escritas en ese plan de ordenamiento territorial. La recuperación del espacio público, la pavimentación de las calles, segundo puente, la terminal de transportes, los parques de la ciudad, muchas obras están contempladas en ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, eso también es un hecho importante a resaltar, porque Manuel no solo fue el periodista, sino que también fue un hombre que tuvo su momento en la política, y cuando estuvo en la política lo hizo bien, lo hizo excelente. No llegó al consejo a buscar dádivas, no llegó al consejo a obtener canonjías de nadie, sino que llegó al consejo a prestarle un servicio a la ciudad, a prestarle un servicio a sus conciudadanos, y lo hizo muy bien. Y están en los registros periodísticos, están en los anales del consejo, que se pueden averiguar, se pueden investigar. Ahí está el papel extraordinario que cumplió Manuel Vicente en ese consejo de Montería, Óscar. ¿Por qué le decían Muñe? Y todos le podían decir Muñe o no, porque usted lo dijo al principio, ¿no? Uno veía a Manuel Vicente y decía, ese man tiene cara como de bravo, uno como que no le entraba mucho. Pero los que ya lo conocían se dan cuenta que no, que no era una especie de mecanismo de defensa del tipo, ¿no? Sí, él realmente aparentaba ser bravo, pero no era bravo. Él era un tipo muy afable, muy noble. A él le decían Muñe. Lo que me cuentan es que a él le decían Muñe porque sus papás le decían el muñeco. Ah, okay. El muñeco, porque él cuando chiquito parecía algún muñequito, entonces le decían el muñequito, el muñeco, y quedó como el Muñe. Muñe, ya después no le decían muñeco, sino Muñe, y por eso, pero él todo el mundo le decía Muñe, y a él ni le molestaba ni nada, al contrario, le agradaba porque sus amigos le decían Muñe. Yo le decía Don Muñe cuando iba aquí, inclusive yo. Hace más o menos unos 8 o 9 años me mudé muy cerca de su casa y siempre nos decíamos, cuando yo saque la panola roja tú te vienes, porque es que nos vamos a tomar unos tragos. Entonces fue esa gran amistad que cultivamos desde niños, desde yo muy joven, y él ya pues en su edad ya madura en el periodismo. Lo acompañé a muchas cosas, hicimos transmisiones juntos, hicimos cubrimientos periodísticos juntos, trabajamos en muchos proyectos periodísticos juntos, hicimos un evento en cierta ocasión que se llamó la Expedición Sinú, que fue una travesía por el río Sinú que hicimos en un planchón, una cosa que íbamos escribiendo. De pronto eso no habían redes sociales ni nada. Eso nos lo apoyó la alcaldía en ese momento, de León Fidel Ojeda. Realmente fue una experiencia maravillosa. Inclusive yo le había dicho, Manuel, vamos a hacer nuevamente la Expedición Sinú, porque esa vez la hicimos desde Las Palomas hasta Montería. Yo le decía, hay que hacerla desde donde nace el río hasta donde termina el río, y vamos a buscarle patrocinios y hacemos un documental bien bonito. Y estábamos emocionados porque Manuel, aún medio de su convalecencia, Manuel tenía más o menos 5 años de estar padeciendo cáncer de próstata, se lo venía tratando, venía luchando contra ese cáncer. Últimamente ya lo noté un poco vencido ya en los últimos meses, cuando hablaba con él, lo sentía que hablaba con mucho esfuerzo. Me decía que tenía que le dolía mucho una pierna a raíz de un tratamiento que se estaba haciendo precisamente para combatir el cáncer, y que ese tratamiento le había afectado no sé si el nervio ciático, no sé, pero prácticamente no podía caminar por el dolor que tenía en la pierna. Siempre me hablaba pues ya de eso. La última vez que hablamos me dijo que estaba reactivando Prisma, la revista, que la estaba reactivando, que ya le había invertido unos recursos para mejorarla, y que quería pues mejorarla. En medio de ese sufrimiento que él tenía por esa enfermedad, era un hombre que todavía mantenía el sueño de seguir ejerciendo el periodismo, de seguir trabajando con el periodismo. Y bueno, ahora pues en medio de esto pues se complicó en un tema pues de neumonía respiratorio. Lo llevaron a la UCI, hacía más o menos, ya él tenía más o menos 3 semanas de estar en la UCI, en la clínica del Magisterio, donde además recibió un tratamiento extraordinario. Me lo ha dicho su esposa, la señorita. Me dice que está muy agradecido con la clínica, porque realmente la atención médica que recibió fue de la mejor calidad. Todo el tiempo el mismo doctor Hayer estuvo pendiente de él, los mejores médicos tuvo allí a su lado, de cabecera. Realmente los médicos hicieron todo lo posible, pero bueno, su comorbilidad, la situación respiratoria, no tenemos claro, yo creo que si tenía COVID o no, me lo han preguntado varias personas, no sé, porque hasta donde supe, el diagnóstico era que no tenía COVID, sino que se le había presentado un tema de neumonía. Y bueno, su comorbilidad devino en esta muerte inevitable de Manuel, que ha sido un golpe para mí, para muchas personas que lo conocimos, ha sido algo realmente devastador. Yo no esperaba realmente que Manuel fuera a morir. Yo pensé siempre que iba a superar el cáncer, ya tenía 5 años, inclusive lo vimos reponerse, ya recuperar su físico, su contextura un poco, su color, porque él caminaba aquí junto conmigo, a veces caminábamos aquí en la cancha que tenemos enfrente, en el barrio Buenavista, y realmente yo pensé que Dios le iba a dar una segunda oportunidad, pero bueno, el Señor es el que sabe cómo hace sus cosas, Oscar, y tenemos que aceptar sus designios. Muy bien. Francisco, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a recordar a Manuel Vicente. A través suyo expresamos nuestras condolencias a los familiares y, bueno, paz en la tumba del Muñe. Gracias, Oscar. Y bueno, yo quiero que recordemos a Manuel como eso, ¿no? Como el gran periodista que realmente lo fue. Un hombre que inclusive fue corrector, algo que no había dicho, Manuel Jiménez fue corrector de prueba del diario El Colombiano de la ciudad de Medellín. Esa no siendo me la sabía. Siendo estudiante de ingeniería metalúrgica en Medellín, lo contrataron y fue corrector de prueba. Era un hombre que tenía una ortografía, mejor dicho, extraordinaria, y además de eso unos textos buenísimos. Yo recuerdo inclusive que Germán Alberto Bull Escobar, que hoy es magistrado del Consejo de Estado, le mandaba escritos a Manuel para que Manuel se los corrigiera, imagínese usted. Es algo, bueno, de esas anécdotas que la gente no conoce, pero que inclusive el mismo Germán, que fue, usted sabe, que fue ministro, que fue embajador, que fue vicecontralor general de la República, que fue presidente del Consejo de Estado recientemente, le decía a Manuel que le corrigiera textos, y yo que conozco a Germán Bula, que es uno de los hombres más brillantes que hay en este país, pues realmente que a uno, a alguien como él, le mande un texto para que uno se lo corrija, es un honor y además un reconocimiento precisamente a esas virtudes, a esas cualidades que Manuel Vicente Jiménez Bula Muñe tenía como periodista, como un hombre con una enorme cultura general, Oscar. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por permitir que recordemos a un hombre valioso del periodismo. La pérdida de Manuel Jiménez para el periodismo y para la sociedad cordobesa es irreparable, sin duda alguna. Gracias a usted, Francisco, por su tiempo. Se suma a este luto que ya vive el gremio por la partida de Humberto Negrete, de Javier Salgado, de Andy Sierra, radiooperador de RCN, del señor Héctor Clavijo, comentarista taurino de la televisión local. En medio de esta pandemia que vivimos, en medio de esta crisis, pues el periodismo cordobés sigue de luto.